A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos recordando a un destacado pianista argentino como lo fue Orlando Tripodi, con una línea pianística con notas de arpegio a la manera de Osmar Maderna. Para el año 1975, este pianista cambia su estilo al frente de un cuarteto, cambiando más al tango de vanguardia. Escuchemos a este cuarteto en un tango del guitarrista de dicho cuarteto, de dicho conjunto, Héctor Ortega, muy a propósito del mes en que estamos caminando, comenzando a caminar, aquel agosto. Thank you. Los integrantes de este cuarteto fueron Orlando Trípode, piano, dirección y arreglos, Héctor Ortega, que ya nombramos, guitarra eléctrica, bandoneón, Héctor Lettera, Juan Carlos Vallejo en el contrabajo. Ahora un antiguo tango del pianista José Martínez, que ha perdurado en el tiempo por su bella melodía, Pablo. Naturalmente, esta influencia viene del nuevo tango de Astor Piazzolla, que para entonces Piazzolla tenía en el año 1975 su octeto eléctrico, con Dante Amicarelli en el piano y su hijo Daniel Piazzolla en los teclados. Naturalmente, Trípode no dejó de incluir una obra del gran actor Piazzolla, Tango del Ángel. Thank you. Hagamos un poco de historia. Orlando Trípoli nació en San Juan, Argentina, un día 26 de febrero de 1927 y se despidió de esta vida en un mes como el de ahora, en un día 12 en 1995, cerca, muy cerca de cruzar al nuevo siglo. Estudió piano de muy temprana edad con el maestro Vicente Escaramuza. En sus comienzos actuará junto a otro renovado del tango, como lo fue el adelantado argentino Galván. Otro tango con este cuarteto, de Horacio Salgán, A Fuego Lento. Luego de la trágica muerte de Osmar Maderna, continuó con la orquesta, el primer violín de aquella orquesta que tenía Maderna, Aquiles Royero. y el piano y arreglos lo ocupó Orlando Trípode, que tenía el mismo estilo arpegiado en el piano. Para fines de los años 60, otro paso de este pianista. Miguel Caló lo llama porque convoca parte de los músicos que tenía en su orquesta en los años 40 para formar una orquesta que denominó como Orquesta de las Estrellas. En el piano estaba Trípode, que era como tener de alguna manera a Maderna. Ahora un tango de Vicente Greco, Ojos Negros. Importante es destacar que forma también Trípode en la codirección junto al bandoneonista Luis Estazo, Los Siete del Tango, una famosa agrupación de tango. Formó luego tríos con el bandoneonista Leopoldo Federico, recorriendo varios países. Lo mismo hizo luego